Después de celebrar la Epifanía del Señor, su manifestación a todos los pueblos del mundo, hoy nos fijamos en la figura de un santo catalán, San Raimundo de Peñafort, que nació en Villafranca del Penedès en el siglo XII. Era de una familia noble con recursos económicos y eso pues hizo que lo pudieran enviar a estudiar a Bolonia, donde también fue profesor. De allí volvió a Barcelona, donde fue canónigo de la catedral. Ingresó en el convento de los dominicos de Santa Catalina y escribió la Summa Poenitentia e intervino en la fundación de la Orden de la Merced, cuyo carisma se centra en la liberación de los cautivos. También estuvo en Roma, donde le confiaron, entre otras cosas, la compilación del derecho canónico que había comenzado ya Gregorio IX. De vuelta a España lo eligieron maestro general de la Orden de la Merced. A una persona de la valía y de la inteligencia de Raimundo, pues le tenían preparado la misión de codificar la legislación interna de la orden. Pero cuando terminó esta empresa, dimitió y volvió a su convento de Barcelona, donde perseveró en lo escondido. Allí fue fiel en lo pequeño hasta el día de su muerte, un día de la Epifanía, pero del año 1275. Pues muchas felicidades a todos los Raimundos que celebráis hoy vuestro santo y nos vemos de nuevo mañana aquí en Diócesis TV.